Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la que se convierte ya en la edición 1467 de tu programa favorito de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Es un placer acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos puntos diferentes del dial, o mejor dicho, de internet, para que nos escuches como mejor te convenga y cuando tú quieras. Por supuesto que también tienes el podcast en iVoox y en Archive, lo tienes en todas partes, Con Fuerza Heavy, busca así, y ahí estamos. Hoy programa cargadito, ¿eh? Vamos a estrenar un montón de discos nuevos y además tendremos entrevistas muy, pero que muy interesantes. Estarán los Mala Hierba, estarán los Saratoga y estarán los Self-Aware para presentarnos tres discos, dos de ellos recién publicados y el de Saratoga que se publica este viernes 5 de noviembre. Bueno, para empezar hemos elegido esto que se llama Love Hate y que es lo nuevo de Victory. De Victory, estamos desgranando temitas de este nuevo trabajo en las últimas semanas. Pues este es el nuevo, se llama así, Love Hate. Bueno, de Victory pasamos a la música de una banda llamada Oceans. You are so No olvides ese nombre, Ocean. Suenan así. Fantástico este nuevo tema que publican. Y quienes vienen ahora, en el inicio, en este triplete que hemos arrancado con Víctor y con Ocean, son Hell in the Club. He's Back. Es esta canción que acaban de publicar de su nuevo trabajo. Lo nuevo de Hell in the Club. Bueno, pues ojo a lo que se viene ahora. Ojito también a este tema que empieza a sonar ya y que es precisamente el que abre Entropy, el nuevo disco de una banda asturiana que se llaman Self Aware y que hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. La entropía mide el grado de desorden, de caos que existe en la naturaleza y podría definirse como el progreso hacia la destrucción. Este principio establece que el universo se vuelve más desordenado y que existe un deterioro general e inexorable hacia el caos. Así es como presentan este nuevo disco, este primer disco además, Self Aware, esta banda asturiana, en un álbum llamado Entropy, que como te decía, hoy es protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Porque estamos encantados de dar la bienvenida a Simón Rojas, que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Simón, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Cualquiera diría que con esa definición de entropía estamos en un punto cercano a esto que vosotros definís. Una pandemia, el mundo patas arriba en todos los sentidos, se habla de cosas como apagones y cosas así. Está un poco loco todo esto, ¿no? Teoría del caos se llamaba esa canción que acabamos de escuchar. Pues parece como si fuese el preludio de algo. Sí, parece que fuimos premonitorios, ¿no? Sí. En el título del disco, porque ya estaba antes de sufrir todo este caos que estamos viendo ahora. Vaya mundo loco, nos ha tocado, es verdad que bueno, supongo. Estuvo, sí, un poco loco, sí. Eso te iba a decir, que supongo que todas las épocas tuvieron sus momentos, sí, también complicados, y esta, pues obviamente también nos ha tocado. ¿Cómo surge Self Aware? ¿Cuándo de repente decidís, oye, ¿por qué no hacemos una banda? Bueno, el fundador es Luis, que es el fundador de la banda. Yo fui el que empecé con él, fuimos los dos los primeros y tal, ya por 2019, 2018 quizá. Y bueno, fue entrando gente, al principio iba a cantar una chica, luego que no nos encajaba, bueno, fuimos probando gente, hasta que ya en 2019, finales por ahí, ya cogimos la formación ya, que fue la que grabó luego el disco y... Uh-huh. Y hasta hoy. Y eso te iba a decir, ¿no? Que finales de 2019 empezáis a funcionar ya con la formación actual y, uh-huh, y bueno, pues a pensar ya en ese primer disco, este que ya podemos escuchar, y de repente llega una pandemia, pone el mundo patas arriba y para todo, y también a vosotros, claro. Sí, justo entramos en el estudio en marzo y en la primera semana en el estudio... O sea, llegamos al viernes y llegó el parón, o sea, el primer confinamiento. Aquel confinamiento duro, además, el de no poder salir de casa. Exactamente, y nos paró ahí 3 meses, luego volvíamos a lo mejor una semana, volvían a cerrar porque en el concejo de no sé qué, en tal ayuntamiento, pues se cerraba, pues todo así, un poco de caos, un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Es verdad. Pero bueno... Y todo esto se para y entonces el disco vosotros ya lo teníais preparado, ¿no? O sea, las canciones ya estaban, sí, y lo que había era que grabarlas. Sí, sí, a ver, las canciones ya fuimos al estudio con ellas ya muy preparadas, o sea, ya lo llevábamos todo muy preparado. Pero bueno, claro, no es lo ideal, ¿no? Llegar a un estudio y lo ideal es coger y grabar del tirón y tal, pero bueno, salió así, al final lo hicimos... Y bueno, estamos contentos igual con el resultado. De todas formas, se ha retrasado mucho, pero es que con los tiempos que corren, de este año y medio me refiero, es que no había un momento bueno, ¿no?, para publicar un disco. Es que ¿cuándo lo sacas? Sí, bueno, ya llevamos ya unos cuantos meses con ellos y con el disco ya acabado y bueno, luego con la discográfica hablándolo, pues cuándo era el mejor momento de sacarlo, pues bueno, creíamos que era un buen momento después del verano, que ya parecía que con la vacunación que se podría empezar a tocar y tal, y bueno, parece que sí, que acertamos un poco en eso, ¿no? En sacarlo en estas fechas. Yo, si tengo clara una cosa después de escuchar Entropy y de prestarle muchísima atención, es que catalogaros en un estilo musical, o sea, poneros una etiqueta, es ciertamente complicado. El disco es muy variado. Entropy es un disco en el que, bueno, pues aquel al que le guste algo que no sea muy monótono, que no sea todo el rato igual, sino que haya pues diferentes estilos, diferentes influencias y diferentes historias ahí en la composición, lo va a encontrar. No sé si esto se hace de forma premeditada o es que las canciones han nacido así. Bueno, sí, la verdad que tenemos un estilo bastante definido y bastante, o sea, muy difícil de etiquetar. Sí. Sí, es un poco... estamos ahí en el group metal, el thrash metal, heavy metal, bueno, un poco aquí y allá, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos diferencia también de otros, ¿no? Quizá sea bueno eso, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo y por supuesto que me parece que es fantástico el que a una banda no se le pueda poner una sola etiqueta, sino que habría que poner todo el disco lleno de etiquetas, pues yo creo que es fantástico, ¿no? Porque uno puede aprovechar un montón de caminos musicales que cuando uno se cierra a una banda únicamente, pues le queda todo el resto del campo sin poder jugar en él. Sí, a ver, bueno, los temas los compuso Luis, que es el compositor, el guitarrista solista también. Y bueno, a mí me encantaron desde el principio y a todos los componentes de la banda también, y por eso tiramos con ellos para adelante, porque yo les veo algo diferente, no es algo que ya hayas escuchado, sino que, bueno, me parece algo novedoso. Uh-huh. A la vez es un sonido un poco crudo, o sea, es un sonido, no es digital, es... Buscamos un poco un sonido analógico que sonara pues esos álbumes de los 90, bueno, un poco en ese plan, ¿no? Es verdad que eso también se nota. Es cierto que ese gusto, como tú dices, por los discos aquellos de los 90 que nos enamoraron, uno lo puede descubrir aquí también en este disco. En eso se ha conseguido muy bien. Sí, bueno, esa era nuestra idea, ¿no? De que no sonara enlatado como suenan ahora muchos discos, ¿no? Que es todo súper digital, que está todo súper comprimido. Sí. Y bueno, aquí vas a diferenciar, es que se nota casi hasta los toques de cada púa de la guitarra, ¿no? O sea, es que se ve que está tocado, que está bien grabado y está muy bien y suena muy bien, pero bueno, es un poco eso, volver a los orígenes, ¿no? del sonido de antaño, ¿no? Lo habéis grabado en los estudios ACME, allí en Avilés. Como decías, pues eso, una grabación con las incógnitas, ¿no? Que dejó aquella llegada de la pandemia. Se había hecho ya parte del trabajo, luego hubo que hacer la otra parte, el resto. Pues aunque fuera algo atropellado, pero creo que habéis quedado satisfechos, ¿no? Con el trabajo final. Sí, la verdad que sí, estamos bastante satisfechos. Bueno, a ver, somos músicos, los músicos siempre nos gustaría este retoquecín de aquí, este un poco de allá y tal, pero bueno, a ver, es normal, siempre, nunca estás contento del todo, al 100%, pero bueno, estamos súper satisfechos con el disco, la verdad. Es que a los músicos, si os dejaran, nunca terminaréis un disco, ¿no? Nunca, nunca, jamás, es verdad. Sí. Siempre uno empezaría a decir, bueno, es que esto todavía se puede mejorar, es que esto le voy a cambiar, es verdad, si no pones un día un decir, aquí, ya está. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco entre también el estudio también, que ya te dice, oye, hay que ir acabando, y claro. El dinero también que te dice, hostia, que se acaba la cuenta aquí, que hay que acabarlo ya, y bueno, pero bien, no, o sea... satisfechos, la verdad. Oye, ¿qué tenéis en Asturias para que salgan tantas bandas tan variadas, además de tantos estilos tan diferentes y con esa calidad, ¿no? que encontramos en muchísimas de esas bandas asturianas, para ser además una tierra que no es excesivamente grande? Pues sí, la verdad que es una comunidad pequeñita, ¿no? De apenas llega al millón de habitantes, ¿sí? Pues no lo sé, el otro día en una review de no me acuerdo qué página web era y tal, que decía, ¿será el clima? Bueno, no lo sé, no, la verdad que no lo sé, pero bueno, sí, la verdad que hay muchos músicos aquí y bueno, bien. Y que se come muy bien allí también, o sea que esto a lo mejor también influye. También, igual es también eso, sí, también puede ser, sí. Es verdad que de ahí de Asturias han salido bandas, bueno, absolutamente increíbles y lo mejor, que no es que hayan salido en un momento determinado y ya está, sino que se sigue renovando y sí. Bueno, pues en este mismo programa cada muy poquito tiempo va pasando bandas asturianas con una calidad tremenda. ¿Qué objetivos os marcáis ahora de cara al futuro? Si la situación sanitaria nos permite acercarnos lo máximo posible a la normalidad, la intención, imagino, que será también empezar a presentar, bueno, esto que estamos haciendo ahora, o sea, mucha promo en medios y demás, pero también tocarlo en directo, ¿no? Estaréis deseando. Sí, la verdad que estamos deseando tocar y es para lo que vivimos, ¿no? Los músicos, ¿no? Queremos tocar y que se nos escuche y presentar por ahí el disco. Bueno, ya hicimos un concierto en Portugalete, otro aquí en la FNAF de Oviedo y tenemos ahora otro en noviembre aquí en Oviedo en una sala con otros dos grupos y tal, y bueno, y deseando que salgan más, estamos a ver si hablando con promotores, etcétera, bueno, a ver si van saliendo ya más fechas y nos ponemos ya a tocar por ahí, que es lo que deseamos. Y esa otra faceta que te decía yo, la de promo en medios y que llegue al mayor número de gente posible, bueno, se está consiguiendo muy bien, se están recibiendo además unas críticas fantásticas, un feedback muy muy bueno por parte de los medios y del público, que siempre luego es lo más importante, y en ese sentido imagino que también muy satisfechos para un primer disco. Sí, la verdad que sí, estamos recibiendo muy buenas críticas, a la gente parece que le está gustando, y bueno, el feedback y tal, pues la verdad que sí, que lo sentimos eso, que bueno, que a la gente le gusta, que lo nota como algo, o sea, que lo siente como algo nuevo, novedoso, y bueno, eso nos llena de moral, ¿no? Nos llena de moral para seguir trabajando y bueno, y ya pensando también en seguir componiendo y hacer otro disco, porque claro, esto no puede parar, hay que darle caña. Claro que sí, efectivamente. Para ayudar también en empujar de este carro, vais de la mano de Fish Factory, sí, hay una gente ahí trabajando, José Manuel, Elena, fantásticos, que se le ocurra muchísimo y creo que muy acertada la elección de participar o de hacer partícipes también al sello de bueno, pues eso, de esa labor que decía yo antes, ¿no? De promoción y de ayudar a la banda. Sí, muy majos, la verdad, y nos están ayudando todo lo posible y bueno, bien, la verdad que no tenemos nada que decir ahora mismo de ellos, o sea, que bien, trabajando ahí codo con codo y muy bien por su parte y bueno, por la nuestra, pues ahí dándolo todo. Y a que crezca esto, efectivamente, como ya ha pasado un tiempo, han ido ya saliendo ideas nuevas para futura continuación de este disco, aunque este obviamente que todavía le queda mucha vida y hay que disfrutarlo porque está recién nacido, pero como las canciones en verdad, aunque nosotros las hayamos conocido ahora, vosotros ya las teníais un tiempo, ¿han surgido ideas nuevas o no? Sí, ya van saliendo cosas. Luis, que es el ideólogo de todo, ya tiene ahí ya algunas cosillas ya. Y sí, ya tenemos pensado ponernos en el local, ensayar los temas del disco para los directos, pero también una parte de los ensayos dedicarla pues a ver si van saliendo cosas y tal, porque claro, esto hay que preparar ya otro disco, claro. A ver, no para ahora, claro, pero bueno. Esto tiene que estar vivo, efectivamente, tiene que estar en movimiento constante, y más en el momento que nos ha tocado vivir, con redes sociales, con internet, con las plataformas digitales y demás, uno tiene que estar todo el rato en movimiento, que si vídeos, sí, que si lyric videos, que si, en fin, esto es un no parar, sí. Y bueno, pues nada, hay que seguir luchándolo. Muchas ganas de ver a la banda en directo, a ver si puede ser muy pronto. Simón, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Igualmente, Julián. Un abrazo a todos. Y mucha suerte. Gracias, gracias. Ojalá que os dé muchas alegrías este disco con canciones como Sol in Pain, yo estoy seguro de que va a ser así. Gracias, Simón. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo. Ahí sí es como suenan. Son Self-Aware, no lo olvides, Entropy es ese primer álbum, el álbum debut que han publicado y que seguro que muy prontito tendrá una continuación. Y también la llegada de la banda a los escenarios. As you come feel my presence. Pues ahí les tenías, en ese disco debut hay temas que te van a encantar, como el ejemplo que te acabamos de ofrecer con Soling Pain. Ahí estaba la música de los Self-Aware. Más cositas, más música, Dynasty. Lo nuevo de los Dynasty. Y ojito, ojito a lo que se viene ahora. El sello Frontier edita esto, se llaman Agartic, y este es el primer single de un álbum que se llama The Inner Side, con canciones como The Ancient Secret Scroll, que como te digo, sirve como single para ese nuevo álbum. He dicho el primero, no, perdón, es el segundo. Ya publicaron aquel Viaje al Fin del Mundo. Ahora segundo tema. We'll be right back. Una banda a la que apreciamos mucho, los Gypsy Pistoleros. Acaban de sacar una canción. Bueno, a ver si conoces esto. La han llamado Living la Vida Loca. Sleazy city, where the fuck can she bump till? To my heart, to my Jaeger, must slip me a sleeping pill or something. Get a drink of water, makes you all fresh and perky. Watch your things are crazy now. Bueno, diferente a la de Ricky Martin, por ahí están los Gypsy Pistoleros con su... Eso, Living la Vida Loca. Bueno, venga, nos vamos hasta Finlandia y cambiamos de orden musical con Bloody Falls y este disco que vio la luz la semana pasada que se llama Bart Wits. Yeah. guilt, but the true guilty here are all of you. Los Enforcers tienen un nuevo tema también, es esto que está sonando, que se llama At the End of the Rainbow. Oh, Bueno, pues ahí estaban los Enforcer con At the End of the Rainbow, ese nuevo tema que han publicado. Más cositas, esto que se viene ahora se llama Winds of Fire. Es la música de los Roaring Whale para Blue Don't Blue, de ese nuevo disco que han publicado. Esto es Con Fuerza Heavy. Lo escuchas en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo y en Argentina en Radio Crimen Online. Bueno, ¿qué te parece? Ahí estaba la música de los Running Well para ese reciente lanzamiento que han publicado. Como sabes, estamos emitiendo en directo en la noche del jueves 4 de noviembre, mañana viernes 5 de noviembre. Digo que estamos emitiendo en directo porque tú a lo mejor lo estás escuchando otro día de la semana y ya no es jueves 4 de noviembre. Para los que lo estáis escuchando ahora, en el jueves 4 de noviembre en directo, mañana viernes se pone a la venta esto. ¡Maldito coño! ¡30! ¡Sí, señor! ¡30 años! Para una banda absolutamente de leyenda en nuestro país. Los Saratoga están de vuelta y mañana publican un álbum con 14 temas reinterpretados por la formación actual. Para los que estáis escuchando en directo, como os decía, faltan apenas horas para que se ponga a la venta esa triple X, ese 30 que publican los Saratoga mañana, en el que han escogido 14 canciones absolutamente clásicas de la banda y les han dado forma con la formación actual, valga la redundancia. Y de ese álbum que se publica mañana, vamos a hablar con Nico del Hierro esta noche aquí en el Confuerza Heavy. Nico, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Aquí andamos al pie del cañón. Al pie del cañón. 30 años la banda, 31 que llevamos en este programa también. Pues yo no sé las veces que ha pasado Saratoga por aquí, por este programa. Qué alegría el que los caminos todavía se sigan encontrando, ¿no? Después de tanto tiempo. Pues mucha alegría me da que cumpléis 31 años también, o que los cumpléis en breve, o los habéis cumplido. Y Saratoga, pues eso, 30 años, que se dice pronto. Para una banda con tanta gente que ha pasado, pues con momentos muy buenos, momentos muy divertidos, que son los que me quedo siempre. Claro, ¿no? Efectivamente, siempre ha habido momentos malos en todas las vidas, en 30 años, dan lugar a que pasen muchas cosas. Fíjate, por ejemplo, hace 30 años, o 20, o 15, o 3, ¿quién iba a decir que nos íbamos a encontrar con una pandemia en el camino? Mucha gente, la palabra pandemia le sonaba como a peli, ¿no?, de ciencia ficción. Total, es una cosa muy triste que nos ha pasado, mucha gente que se nos ha ido, pero afortunadamente vamos saliendo poquito a poco y creo que ya lo hemos pasado, ¿no? O sea, es lo que debemos pensar, y que hay un futuro por delante por el que el pelear y el tirar para adelante, ¿no? Desde luego que sí, esa es la idea con la que se afronta todo mucho mejor, sin lugar a dudas. Bueno, 30 años han dado para mucho, han dado para canciones absolutamente inolvidables que forman parte ya del patrimonio de toda España y de toda Latinoamérica, porque también sois una banda, bueno, pues absolutamente amada en toda Latinoamérica. Yo no me quiero ni tan siquiera imaginar lo que habrá costado sentarse delante de toda la discografía de Saratoga y decir, ¿qué 14 metemos? La verdad es que sí, o sea, yo creo que da lugar a un segundo disco en breve que tenemos que proponer, porque se han quedado muchos temas fuera y muchos discos, ¿no? Pero es una decisión muy difícil, ¿no? Entonces nos juntamos los cuatro, empezamos a mirar temas, empezamos a decir este, el otro, y empezamos, bueno, ¿cuáles son tus favoritos que en directo pueden funcionar? Este, y hemos pensado un poco en eso, ¿no? Y sabemos que se han quedado muchos fuera, pero es que 30 años dan para mucho. Sí. Creo que hemos elegido lo mejor posible y que están ahí mucho de la historia de Saratoga, ¿no? Yo estoy seguro de que cada uno de los oyentes ahora mismo del programa seguramente tendrán una canción preferida. Y a lo mejor no ha entrado en estas 14, ¿no? Y a lo mejor alguno dirá, ay, pues mira, me falta esta o me falta esta otra. Pero de lo que sí estoy seguro es que las 14 que van a entrar en el disco, que mañana van a poder encontrar los seguidores de la banda en la tienda, estarían perfectamente en un set list de clásicos de Saratoga. Totalmente, o sea, siempre han estado en algunos conciertos, ¿no? Hay unos que han entrado más, otros que han entrado menos, pero es que es lo que tú dices, yo no sé elegir, entre 30 años que llevo con la banda, no sé elegir 14 temas, si te soy sincero. Claro. Han ido saliendo y se han quedado muchos fuera, lo sé, pero estos 14 creo que representan muy bien la historia que queríamos para este momento, ¿no? Porque muchos de ellos tienen 20 años, sí. ¿Sabes? O 25 años, o 20 o 30, lo que sean, ¿sabes? Entonces, pues hemos querido buscar un sonido especial, una historia, y es lo que hemos intentado plasmar y yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Hay sorpresas absolutas, como encontrarse Rojo Fuego o Vientos de Guerra. No voy a desvelar el CD porque no, la verdad no sé si se ha publicado el listado de canciones que van a aparecer en el disco. Le podemos desvelar lo que tú quieras. Vale, bien, pues perfecto. Bueno, pues mira, me he encontrado con Rojo Fuego, me he encontrado con Vientos de Guerra, canciones que como tú dices, ¿no? Tienen muchos años y que adquieren una perspectiva diferente. Quizá la idea era esa, ¿no? Era coger todos esos clásicos que a lo largo de la historia, bueno, pues han visto pasar a diferentes músicos por la formación y unificarlos todos con el sonido actual de la banda y con lo que es ahora Saratoga. Ahí le has dado de pleno, o sea, no, nuestra historia no era otra. Yo escucho en distintas plataformas, ¿no? Los discos que de Saratoga, entonces escucho una canción y me suena pues como hace 25 años. Es una cosa muy difícil, o sea, no puede sonar perfecto, ¿sabes? El sentimiento está ahí, pero eso de poder escuchar Un perro tevidor, Un no sufrir jamás por ti, Un a morir o Una sangre y fuego o como tú dices, Un rojo fuego, en un nivel muy bueno, pues me parece genial, ¿no? Y es lo que pretendíamos, ¿no? Poder unificar todos esos temas que siempre te han gustado y poderlos escuchar con esta formación actual y con ese sonido tan potente como ha salido, ¿no? Yo he podido escuchar el disco anticipado, esas ventajas que, como siempre digo yo, tenemos a veces los medios de comunicación que nos ceden pues eso, un poquito antes de que se publique el disco, y me parece extraordinario. Lo primero porque efectivamente las canciones suenan a Saratoga de siempre, pero son diferentes. Es algo nuevo, me refiero. Aquel que mañana vaya a su tienda de discos y se compre el disco, va a comprar un disco nuevo, no es un Grandes Éxitos de Saratoga. Exactamente, o sea, es que no es para nada un Grandes Éxitos, ni mucho menos, ni una recopilación, ¿no? Hemos tratado de es muy difícil, yo lo sé, o sea, coger un tema y mantenerle ahí con la forma, pero darle el sonido actual, la formación actual, cantando Tete, con Jorge, con Jero, conmigo, ¿no? Es una historia muy muy bonita, ¿no? Que no se trata de comparar una cosa con otra, o sea, el tema antiguo con el nuevo, pero sí se trata de hacer un tema nuevo, aunque ya haya estado grabado, ¿no? Sí. Darle forma a la vida actual en el 2021. Además, lo habéis anticipado un poquito con esas dos cartas de presentación, con Maldito Corazón o con Si Amaneciera, en fin, dos canciones tan diferentes, ¿no? Una tan balada, tan lentita, la otra tan cañera con ese inicio brutal que tiene la canción. Pues creo que son dos ejemplos muy buenos, ¿no? De lo que después se van a encontrar en el disco. Yo creo que sí, yo creo que han sido dos temas elegidos, dos singles que han sido pues banderas del grupo absolutamente, ¿no? Un Si Amaneciera o Un Maldito Corazón, pues yo creo que han estado en todas las épocas de Saratoga. Mira que llevo 30 años, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, sí, y luego hay canciones, que... hay canciones como No Sufriré Jamás Por Ti o como, como El Vuelo del Halcón, por ejemplo, canciones que son más recientes, pero que son también absolutamente imprescindibles, ¿no? Para entender la historia de Saratoga. Sí, realmente son himnos, ¿no? Es lo que te digo, que No Sufriré Jamás Por Ti a lo mejor tiene un sonido mejor el disco, pero no estaba Jero, no estaba el Estepario, ¿no? Entonces había que darle esa historia tan tan bonita, y tenemos un cariño muy especial, con todo el respeto a toda la gente que ha tocado en la banda, por supuesto, siempre. Eso es indiscutible. Pero yo creo que a nuestros seguidores y seguidoras les va a gustar mucho. Sí, estoy completamente seguro, efectivamente. Oye, todo el proceso de producción del disco, de grabación y demás, ¿cómo ha sido? ¿Os ha llevado mucho tiempo? ¿Os ha afectado la pandemia? ¿Cómo ha ido? Sí, la verdad es que, mira, yo te voy a contar. O sea, nosotros quedamos con Jorge para grabar primero las bases. Los grupos grabamos, o sea, lo que es primero todos juntos, y luego dejamos con una claqueta, dejamos guitarra, bajo y voz, y sobre eso graba Jorge, quitamos la batería y tal. Y nos sorprendió muchísimo, como ha comentado Jero alguna vez también, que hablando los dos, pues eso, que lo hizo en 6 horas todo el tema. Y luego empezamos a grabar, y nos quedamos aquel día, y empezó a nevar a tope. Estábamos en el estudio porque habíamos reservado 3 días y lo hicimos solamente en uno. Empezó a nevar, nos vino la nieve. La Filomena aquella, ¿no? La Filomena, no podíamos sacar casi el coche. Jorge se tuvo que quedar en el estudio. El estudio está acondicionado allí con camas y demás, bien. Y Jorge se quedó allí y tuvo que pasar un día entero, o sea, después de grabar. Y al día siguiente ya se puso a grabar con nuestro técnico, con Dani Sabual, que lo hicimos en New Life Studios, aquí en Madrid, uh-huh. Y empezamos a tirar para adelante, y a partir de ahí empezamos a grabar el disco. Y nos quedamos sorprendidos por la manera que tenía Jorge de grabar, que en menos de una semana se grabó todos los temas, y son muy complicados, de batería me refiero. Y luego, a raíz de eso, empezamos a grabar guitarras, bajo, voces, y empezamos a trabajar, ¿no? Y entre medias, efectivamente, esta pandemia, que además, tú que llevas pues tantos años, ¿no?, en la música, ha afectado a muchos sectores, pero yo llevo comentándolo también mucho tiempo, al sector de la cultura, todo lo que rodea la cultura, el golpe ha sido brutal, porque se habla mucho de la hostelería y demás, pero de la cultura quizás se habla menos, y no son solamente la gente que hay encima del escenario, sino también toda la que curra detrás, que ha visto un año y medio absolutamente en blanco. Absolutamente, ha sido muy triste. Desde aquí, o sea, toda la gente que ha fallecido, ha sido brutal, de lo más doloroso. Pero nosotros hemos tirado 2 años sin tocar. O sea, nosotros empezamos a suspender conciertos, se suspendieron como 20 y tantos conciertos. Empiezas a ver eso, dices, ostras, ¿qué es lo que pasa, no? Y vas tirando para adelante, vas tirando. Y este verano mismamente solo hicimos 2, uno en Vitoria y otro más. O sea, fue como decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí. Y fue muy muy triste, la verdad, pero tenemos que tirar para adelante y empezar a pensar que empezamos en el 20 de este mismo mes con la gira nuestra del 30 aniversario, y vamos a estar a tope y a currar a tope. O sea, es que no me gusta quejarme, nada. O sea, llevo 30 años y soy Nico, ¿no? El bajista de Saratoga y tiro las paredes con la cabeza si hace falta, ¿no? Es triste el momento y recuerdo pues todo lo que ha pasado con tristeza, pero tenemos que mirar adelante y tirar para adelante y poner una cara de sonrisa, alegría, y ya está, o sea, no hay más. O sea, esto es tristísimo lo que ha pasado, pero tenemos que seguir viviendo y peleando, ¿no? No nos queda otra. Efectivamente. ¿Sabes que ha vuelto con mucha fuerza la venta de vinilos? Vosotros publicáis el disco también en vinilo. Me encanta la portada y me gusta mucho, pues eso, ese tipo de portadas, ¿no? Para un disco, como escuchábamos antes la música, ¿no? Aquello de poner el disco en el tocadiscos, de sentarte, de mirar la portada, como hacíamos con aquellas portadas de los Maiden, ¿no? Y demás, y de tantas bandas. Esta portada de Saratoga es fantástica, también se ha hecho un trabajo muy bueno y va a ser una pieza pues muy bonita para tener en casa. La verdad es que la compañía ha tirado, no es Maldito Records y Emilio Jerique, ¿no? Y la gente que trabaja con él nos dijo, ¿qué es lo que queréis? Y dijimos esto. La portada es de Gustavo Saces, que es un dibujante, ha trabajado con Angra, ha trabajado con un montón de gente, ¿no? Entonces, pues, el resultado es espectacular. Y lo que tú dices, ver el yo puedo hacer un unboxing, porque me mandaron el disco un poquito antes y vi el CD y yo me emocioné, pero cuando vi el vinilo me quedé loco. Claro, claro, efectivamente. Las letras aquí en grande, todas las fotografías, dije, es que parecía un niño. O sea, con perdón, se me caía la baba viendo eso, ¿no? Es verdad que Internet habrá traído muchas cosas buenas, pero yo, sinceramente, creo que hemos perdido mucho de aquel encanto que tenía el quitar el precinto de un disco y enseguida ponerlo y aprendértelo de memoria, todas las letras y demás. Ahora escuchamos la música a trocitos en las plataformas digitales. En fin, en ese sentido, creo que hemos perdido con esto de Internet. En otras cosas habremos ganado. Ya por último, Nico, ¿todavía después de 30 años se nota así hormiguilla en el estómago cuando faltan horas para que salga un disco? Muchísima, muchísima. O sea, es lo mismo que llegar a un concierto, ¿no? O sea, esos nervios, son mucho trabajo, son 30, en este momento, 30 años de historia. Vamos a recorrer España y el mundo entero, o sea, empezamos, como te digo, el 20 de noviembre en Burgos, pero llegaremos a todas las comunidades, llegaremos, por supuesto, a Murcia, a la cual quiero muchísimo, llegaremos a América, llegaremos a todas las ciudades, y ese nervio que tienes dentro, si se pierde eso, es criminal, no podría ser, ¿no? Yo sigo ilusión y agradeciendo lo que te digo, a nuestros seguidores que sigan ahí después de 30 años, porque si no tocaríamos en cabina de teléfono. Es verdad, es verdad. Y entonces, como nos siguen apostando con nosotros, yo les devuelvo todo el cariño, ¿no? De Nico y de Saratoga, tanto de Jero como de Tete como del Estepario, ¿no? Y de toda la gente que ha pasado por la banda. Pues Nico, muchísimas gracias. Enhorabuena por este lanzamiento. Que sean, yo no sé si otros 30 más, pero ojalá que fueran otros 30 más y que lo podamos disfrutar y seguir contándolo. Estamos deseando que subáis al escenario y veros ahí. Un abrazo, Nico. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Escuchamos la versión de Si amaneciera, fue la primera que se avanzaba de este nuevo disco. 30, mañana sale, Saratoga. Se ha convertido en apenas un suspiro. Debo descansar hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, no olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir y no quiero admitir mi soledad. la cama. Esta noche no sé callar, no me dejará. El reloj marca las 6. Lo más duro es el final. Y la luz se posará en cristal. Yo a veces pienso en otra cosa. Mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelvo a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo de sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. ¿Quieres un pequeño ejemplo de lo que va a ser el disco de Saratoga a partir de mañana? Pues vas a encontrar canciones como Si amaneciera. Vas a encontrar canciones como hemos escuchado antes, como Maldito corazón. O canciones, lo hemos estado comentando también en la entrevista junto a Nico del Hierro. Canciones como Vientos de Guerra, que suena absolutamente brutal. Cuenta hasta 10, cierra los ojos, alrededor, el infinito. Hay canciones que no podían faltar y que obviamente han incluido también. Una de mis canciones preferidas de los Saratoga no podía estar fuera de este disco. Esta que suena y que se llama A Morir. discos son ejemplos de lo que a partir de mañana podrás encontrar en tu tienda de discos o en las distintas plataformas digitales, donde también estará el disco para que lo disfrutes. Bueno, de ellos, de Saratoga. Hemos avanzado un poquito antes de que salga a la venta. De ellos pasamos a una banda que nos encanta y que ya te anuncio, en 2 semanitas está aquí en el Comforta Heavy, de Buzos. Tienen disco nuevo a puntito de salir. Este es el anticipo. Cada semana te vamos dando a conocer una plataforma que gestiona Salto Mata Radio Rock y que da el respaldo

Los restos humanos, ahí estaba. Gracias, Santi. Santi, pequeño ternasco desde Asalto Mata Radio Rock cada semana, que nos hace una visita para presentarnos a bandas asociadas a este proyecto. La semana que viene más, la semana que viene otra de las bandas. Nosotros que continuamos, y unos murcianos a los que queremos muchísimo y que se llaman Reverso, acaban de publicar nuevo tema. Esto es lo nuevo de los Reversos, se llama Injusticia. Para los que seáis de Murcia y de zonas cercanas, 13 de noviembre, en la Sala Spectrum en Murcia, están Último Eco, Scarecrow Avenue y Reverso. Descubriendo nuevos temas y nosotros disfrutando muchísimo con ellos. Injusticia, lo nuevo de los murcianos Reverso. ¿Cómo está creciendo esta banda? Tremendo, sí señor. Bueno, más. Te lo presentábamos el disco antes de que se pusiera a la venta. Charlábamos con ellos en el programa. Estaban encantados y no es para menos con este nuevo trabajo, Eclectia. Son Letargus. Y esta es Marioneta de un Dios, una de las canciones de su nuevo disco. Marioneta de un Dios. Ahí tenías la música de Letargos, más cositas. Se llama Mala Hierba y acaban de publicar la continuación a, quiero decir, a aquel disco que publicaron hace un par de añitos. En su nuevo disco que se llama No hacer nada es elegir, hay canciones como esta, Media Ración. Hoy, en el Con Fuerza Heavy, Los Mala Hierba. Soy convincente cuando pido perdón. Tú no sabes cuántas veces te he envidiado. Por ser la loca de atar a la que no han atado. Espero que sonrías mientras yo no esté, que cuentes tonterías durante el café, que des los buenos días sin mirar aquí, ni que cualquier plan que salga te venga bien. Espero que te vuelques con cada animal que padezca desdicha en su medio natural. Espero que te oigan si vas a insultar a quien cruce algún semáforo sin mirar. Aprenderé a cambiar de opinión. Espero que sonrías mientras yo no esté, que cuentes tonterías durante el café, que des los buenos días sin mirar aquí, ni que cualquier plan que salga te venga bien. Espero que te vuelques con cada animal, que padezca desdicha en su medio natural. Espero que te oigan si vas a insultar a quien cruce algún semáforo sin mirar. Se llama Media Ración y se incluyen No hacer nada es elegir, ese nuevo disco que han publicado Los Mala Hierba. Es el segundo ya desde que en 2019 editaran Quiero Decir. Y de este nuevo trabajo vamos a hablar con Nico Galindo, que nos está escuchando. Es la voz de Mala Hierba. Nico, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, preparado para lo que me eches. Perfecto, pues no te preocupes que esto va a ser, no, va a ser indoloro y además no demasiado largo, ya verás. Bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha cambiado en Mala Hierba desde Quiero Decir hasta No Hacer Nada es Elegir, hasta este nuevo disco? Bueno, te podría decir que han cambiado muchas cosas y al mismo tiempo es bastante continuista, o sea que... te puedo defender una postura y la contraria si quieres, pero bueno, aparte de, por supuesto, de que hemos cambiado de guitarrista, que eso es una cosa que ya se va a notar, pues bueno, lo bueno de este segundo disco, creo yo, es que venimos con el bagaje del anterior y ya tenemos un poco estudiado, más sabido lo que nos gustaba y lo que no, y hemos intentado profundizar en los matices que con los que nosotros nos veíamos a gusto, las cosas que del primer disco que realmente a nosotros nos gusta cómo suenan y que era por donde queríamos ir. Y a potenciarlas ahí, efectivamente. Dicen que el segundo es más difícil, ¿no?, que el primero. El primero es un poco recopilación, ¿no?, de todo lo que se ha estado haciendo en los años desde que uno se junta hasta que llega el momento de grabar el primer disco, pero que para el segundo es diferente, ¿no?, porque hay que trabajar ya expresamente para un disco y bueno, pues en ese sentido cambia, y por eso dicen que normalmente es más difícil. No sé si lo habéis notado así. Pues mira, la verdad es que no me lo había planteado así, pero lo que dices es bastante cierto, porque sí, el primer disco venía con canciones que se venían haciendo desde hacía un montón de tiempo, y no sé, puede haber 4 o 5 años de diferencia entre la canción más antigua y la más nueva de ese disco. Y el segundo, ya sí que es verdad que, pues eso, una vez que has sacado el primero, ya intentas no dormirte los laureles y ir haciendo canciones y bueno, intentar pensar un poco en crear un disco entero otra vez, no en ir haciendo canciones de a poco y tal. Ahí hay que decir también que jugó un papel importante el parón del año pasado, en el que entre todas las cosas malas que pasaron al mundo entero, pues por lo menos una cosa buena fue que tuvimos más tiempo. Más tiempo, es verdad. Exactamente. Entonces ahí sí que pues aprovechamos para terminar de... para redondear el disco y terminar de darle forma, y pudimos focalizar mucho más en arreglos y en cositas que a lo mejor, si vas con prisa, pues lo sacas un poco, no quiero decir de cualquier manera, pero bueno, le puedes dar menos cariño a lo mejor, y ahí sí que pues tuvimos la oportunidad de trabajar más a fondo, y el disco lo hicimos ahí. O sea, fue con el tiempo un poco medido, pero al mismo tiempo fue con, digamos, con margen. Porque, no sabría... ¿Qué te he contestado? ¿Que sí o que no? No sé qué te he contestado al final. Pues dejamos que los oyentes saquen su propia conclusión, efectivamente. Es verdad que el claro, si miramos, el quiero decir es de 2019, el no hacer nada es elegir es 2021, y entre el 2019 y el 21 han pasado 2 años... en los que un año y medio el mundo se ha puesto boca abajo. Todo eso, imagino que ha tenido que afectar, ¿no? No sé si a nivel de grabación o en algún sentido lo que ha sido todo ese proceso de creación del disco os ha afectado, y si hasta incluso, de alguna manera, las canciones de no hacer nada es elegir se han visto, a la hora de componerlas, me refiero, salpicadas también un poco por esa influencia, ¿no?, del momento que vivíamos. Sí, bueno, a esto último ahí te diré que no, porque intentamos que, o sea, no queríamos que el disco se viera muy muy influenciado por una mala situación que, dentro de lo que cabe, esperamos que sea puntual. Entonces hemos intentado que no haya, que el tema no salpique al disco, pero para todo lo demás, pues sí que, a ver, por ejemplo, nos ha afectado en que nosotros el disco... bueno, como sabes, pues fuimos a grabarlo en los estudios de Marea, sí. Tuvimos que viajar a Navarra, nos pilló en pleno confinamiento perimetral de las autonomías, y lo vimos muy en el aire hasta que estuvimos allí. Y entonces por ahí sí que hubo un poco de... bueno, nos afectó un poco en eso, nos dificultó más que otra cosa. O sea, ni nos ha parado, ni nos ha motivado, ni nos ha inspirado. Simplemente nos ha dificultado, pues, eso, ir a grabar. También nos ha dificultado, por ejemplo, ensayar. Hemos estado mucho tiempo sin poder ensayar por las restricciones, que no podíamos ir al local ni nada. Entonces, hemos tenido que hacer trabajo en casa y videollamadas raras para... que no tiene sentido montar una canción por videollamada, pero bueno. Es verdad. Trabajábamos pues como buenamente podíamos, y en cuanto nos abrían un poco la mano y podíamos quedar para ir al local, pues ahí corriendo a aprovechar cada hora. Oye, es verdad que ha habido bandas que esto lo han llevado muy bien, lo de las nuevas tecnologías, ¿no? Tú me pasas un riff, yo te envío por aquí una parte que he compuesto de letra y no sé qué. Oye, y lo empastaban todo esto luego bien, y ha habido gente que se le ha dado muy bien, pero yo soy como tú, ¿no? Me da la sensación de que me costaría trabajo, de que no me haría muy bien a la idea de tener una banda y estar componiendo uno allí en el sofá, el otro en la cama y demás, y estar todos con una tele delante. Es que eso es frío. O sea, al final lo calentito es ir al local y tocar ahí y ver cómo lo vive el otro también y poder comunicarse ahí y para que te hayas equivocado, para que me he equivocado, claro. Y vamos a repetir esto y tal. Y eso desde casa, a ver, está claro que al final, pues por pura supervivencia, pues se ha hecho lo que se ha podido, pero yo creo que incluso la gente que se ha desenvuelto mejor, si hubiera podido evitarlo, no, claro, eso seguro, no lo hubiera hecho. Claro, efectivamente. Has nombrado a Colibrí, has nombrado a Los Marea. Precisamente Colibrí ha sido el encargado de toda la labor de producción. ¿Cómo ha sido lo de trabajar con él y qué os ha aportado también al disco? Pues, hombre, ¿qué te voy a decir? Pues ha sido flipante trabajar con él. A ver, está claro que pocas personas puede haber que controlen más dentro de lo que es la producción de un disco del rock que nosotros hacemos, porque es su elemento y al final los productores que hay dentro de este mundo sabemos quiénes son. Y está claro que él esto lo tenía controlado, entonces... Se aprende mucho sin que él te enseñe, o sea, él simplemente pues bueno, va viendo las cosas y va comentando y prueba esto por aquí o esto no me termina de encajar o vamos a darle una vuelta a esto y vas, te das cuenta de que has aprendido un poco orgánicamente al final, sí. Vas trabajando con él y al final del día dices, hostia, esto que hemos hecho al final de esta canción, joder, esto mola, tío. Además, esto me, de puta madre. Me gustaba mucho una frase que teníais ahí en el disco, hablando precisamente de Colibrí, la que decís que os habéis llevado a casa más cosas de las que llevabais en la maleta cuando ibais en el viaje de ida. Sí, sí. Hombre, tú dirás, aparte de la experiencia en sí, que ya vale millones... pues es un montón de aprendizaje al final, idea, porque después de este disco nosotros seguiremos haciendo canciones y hay cosas que malos vicios o malas costumbres que podamos tener o bueno, o ideas que nos haya podido dar, que eso ya se te queda dentro y eso ya te lo llevas para el futuro de forma consciente o inconsciente, ya vas a aplicar algunas cosas, entonces claro. Te llevas ahí un saco de ideas, de conocimiento, de conceptos, que eso al final te hace crecer. Al final son cosas que por ti mismo probablemente puedas acabar descubriendo, pero bueno, a base de darte muchos golpes que ya pasando por sus manos, pues ya te ahorras. Es verdad. Y ya que estabais ahí en los estudios R5, ¿cómo no llamar a Cuchi? Claro. Bueno, no me hizo falta ni llamarlo, que él estaba por allí. Está allí siempre, claro. Sí, él como está con su gira en solitario, estaba ahí ensayando con Juanito y con el Peter, y nada, nos vio por allí, y es que, bueno, él ya nos dijo lo que queráis, yo estoy aquí para lo que queráis. Y dijimos, pues, sabe lo que queremos, ¿no? y nada, la verdad es que es otra de las cosas que hace que la experiencia de haber estado ahí valga millones y eres un tío de puta madre, Cuchi, además. Así que nos ayudó, nos aportó también la canción, también dio ideas. No solo la cantó, sino que además cambió cosas y se inventó lo que le dio la gana y le puso un montón de pimientita a la canción. Entonces, pues un regalo para nosotros, la verdad. Desde luego que sí. Y para todos los que escuchamos el disco, Sentado en el Camino, es un tema que nos encanta, que nos gusta muchísimo. Es verdad que esperando a que verdaderamente esto que atisbamos todos como una mejoría importante, aunque uno no se puede fiar nunca, ¿no? Pero todo apunta a que la mejoría esta vez ya va en serio y que podamos volver un poco a la normalidad. Imagino que las ganas de subirse al escenario, de tocar estas canciones, de presentar los temas, de no hacer nada, es elegir, bueno, tiene que estar hasta aquí arriba, ¿no? Sí, a ver, aparte de eso, como llevamos tanto tiempo sin tocar... bueno, la gira la empezamos la semana pasada, no, la anterior, y la verdad es que fue un desquite. O sea, aparte de disfrutar del concierto y tal, fue un desquite decir, por fin volver al escenario y tocar estas canciones nuevas que llevamos un montón de tiempo ensayándolas y con ganas de soltarlas ya. Y, y nada, no, la verdad es que nos quedamos muy a gusto, pero eso no, no quita que, bueno, solo hemos hecho dos conciertos y seguimos todavía con el monazo ese que tú dices, lo seguimos teniendo, todavía no nos lo hemos podido quitar. Claro. O sea que nos queda una buena ristra de conciertos por delante y creo que, de momento, creo que todos van a ser como el primero. O sea, llevamos muchas ganas acumuladas. Claro, mucho acumulado, efectivamente. Bueno, yo estaba echando un vistazo a la gira que tenéis y es envidiable. O sea, hay una cantidad de fechas cerradas porque ha estado Zaragoza, Huesca, pero viene Cuenca, Valladolid, Vitoria, Valencia, Zamora, Bilbao, Jaén, Córdoba, en fin, un montón de sitios. Y como digo, es envidiable porque, joder, ya quisieran todas las bandas, ¿no?, tener un listado así de fechas. En ese sentido, muy contentos, ¿no? Hombre, desde luego. A ver, ya quisieran todas las bandas tener un listado así, lo que quisieran todas las bandas es tener un tío con tanto morro como es Martín, que es nuestra batería, que es el tío que se pone a descolgar el teléfono y a dar por culo. Y a llamar a todo el mundo. Exactamente. Al final, pues, la gira se organiza a base de tocar puertas, de llamar a puertas, y ahí sí que es verdad que a veces, pues, cuesta y te llevan muchos noes y muchas largas y muchos cambios de última hora y me tienes que garantizar tanto público o me tienes que pagar tanto alquiler o no sé qué. Y entonces siempre, bueno, ha habido ciudades que a las que no vamos a poder ir simplemente porque entre las restricciones y la situación que había, pues no hemos encontrado sitios. Pero aún así, pues lo que tú dices, o sea, nosotros estamos increíblemente orgullosos del cartel de gira que nos ha quedado al final y con algunas confirmaciones de última hora que todavía tenemos ahí un poco en el aire, pero vamos, que básicamente el cartel está cerrado y estamos entusiasmados, encantados de todos los sitios a los que vamos a ir a tocar a las ciudades que ni siquiera hemos visitado antes nosotros en la vida, o sea que estamos entusiasmados. Es muy bonito, es verdad, poder presentar un cartel así de estas características. Ya os digo, lo más cercano en este mes de noviembre, Vitoria 12, el 19 Valencia y el 20 Zamora, pero seguro que les vais a tener a Mala Hierba muy cerquita de casa, si no en vuestra ciudad, en alguna muy cercana. Échale un vistazo a las redes sociales de la banda que tenéis ahí los carteles y bueno, pues como digo, seguro que tenéis una fecha cerca para poder disfrutar del grupo. También una mención aparte, tienen las letras de la banda, hacer unas letras con unas características como las que tienen las vuestras, os da una peculiaridad que bueno, que no se encuentra en otros grupos, ¿no? Es una característica también fundamental de la banda. A ver, sí, ahí hay un esfuerzo importante al final de... Bueno, la verdad es que no sé cómo decirte esto porque no quiero hablar bien de mí. Ah, pero debes. No, es broma. Cuando uno hace bien las cosas, claro, cuando hace uno bien las cosas lo tiene que decir, claro. No, pero a ver, la realidad es que lo que hay es un montón de trabajo y ya está, o sea, un montón de esfuerzo de intentar, bueno, contar algo un poquito... intentando transmitir algo que a la gente que la escucha pues le pueda llegar un poco, intentar salir de los mensajes más habituales y no tengo mucha respuesta para esta pregunta, la verdad. yo entiendo, ahí un poco... entiendo que te cueste, como tú dices, no hablar bien de uno mismo, pues siempre cuesta, por eso lo digo yo. Que no soy tú y que lo puedo decir, que son unas letras fantásticas que de verdad aconsejo a todos que escuchen las canciones, que van a encontrar pues hay un montón de cositas muy, muy, muy chulas para hacerlas propias, para llevarlas cada uno a su vida y a su propia historia. Te agradezco el capote. Yo sé que bueno, pues que ahora con este futuro que se abre a base de conciertos y también de presentaciones del disco y demás, van a venir pues seguro muchas, muchas alegrías, pero desde aquí os deseo que todavía sean más, que se multipliquen por 1.000 o por 2.000. Nico, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y ya sabéis que aquí tenéis las puertas siempre abiertas cuando queráis. Pues solo puedo decir lo mismo. Verdaderamente ha sido un placer y agradezco las preguntas a nuestra medida, de verdad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Nico Galindo, ya sabéis, vocalista de Mala Hierba, que están presentando este nuevo disco que se llama No Hacer Nada Es Elegir y que escuchas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, Sentado en el Camino, con Cuchi Romero. Pues ahí estaban los Mala Hierba con la colaboración de Cuchi Romero, Sentado en el Camino. Uno de los temas que recoge ese nuevo disco que han publicado y que hoy tenía su presentación aquí en el Con Fuerza Heavy con Nico Galindo, con el vocalista de la banda. Gracias a él y gracias a todo el grupo por el pedazo de disco que han publicado, por esa gira extraordinaria que acaban de arrancar y por compartirlo con nosotros esta noche. ¡Más! Hablando de bandas que pasan por aquí por el programa, la semana que viene hablamos con In Vain. Su nuevo disco se llama All Hope Is Gone y es este, See You In Hell. Eternity, La semana que viene se pasan por aquí, Invain, con este nuevo disco. Más cositas. Hablando de bandas que van a pasar también en los próximos días. Buena parte de las que publican disco nuevo se pasan por aquí por el Con Fuerza Heavy. Slave Down, tienen ya su nuevo disco. The Enemy Inside es el nuevo trabajo que han publicado. Pedazo de álbum. Muy, pero que muy recomendable. Me encanta. Not to Fall Back Again. Es como se llama esto. Slave Down. Más bandas que pasan por aquí. Los Grapeshot estrenan Out of My Hands, una canción que pertenece a su última aportación discográfica que ya presentaban aquí en el programa. Y es que además coincide el 2021 con el décimo aniversario de la formación. Bueno, pues ahí está, Out of My Hands. Con videoclip que ya puedes encontrar por ahí. Grapeshot. We'll be right back. Grapeshot con Out of My Hand, ya sabes. Hay vídeo también ya para el tema. Esto se llama No sé qué pasó y es una de las canciones que recoge el disco blanco de los Leices, un nuevo álbum que ya nos presentaba Félix Lassa aquí en el programa hace poquito. No sé qué pasó. Ahí estaban los Leice con su disco blanco recién publicadito. ¡Qué bueno! Me encanta ese nuevo disco de los Leice, la banda que hace, como te decía, muy poquito nos acompañaba aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy se ha publicado, hoy, ¿eh? Hoy mismo. Y ya te lo avanzamos. ¡Idiota! Es el nuevo tema. Tuve que caer para alejarme. De Silenciados. Soy mi peor enemigo. Tuve que aprender a vivir sin un dulce arrullo. Me acuerdo de ti. Llevo tatuado en el brazo una golondrina y me convertí en un loco soñador para no ahogarme en el río que pasa cerca de tu sonrisa. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos, me pierdo en este laberinto, buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido,

me parecen extraordinarios, ¿eh? Espectaculares, sí señor. Mammoth, Stoner Rock de Madrid, presentando Back for More, ese último adelanto de lo que va a ser su álbum debut, The Fog, que, bueno, creo que si hay un poquito de justicia, les tiene que llevar a conseguir cotas importantes en esto de la música. Bueno, ahí hemos dejado a Mammoth y quien viene a continuación con Fuerza Heavy es un conocido, muy conocido de este programa, ya que lleva no sé cuántos años sonando aquí y que, bueno, todo lo que hace, lo hace bien y nos deja un sabor de boca absolutamente espectacular. Te estoy hablando de Quique Camaño con sus Asa, que acaban de publicar nuevo single de su último trabajo, de su Sketches of a Lockdown. Se edita State of War, una canción que, según el propio Quique, ahonda en la incomprensible situación bélica en diferentes países, a pesar de lo ocurrido a nivel mundial con la pandemia. Incluye audios del presidente Roosevelt el 8 de diciembre de 1941, cuando se declaraba la guerra a Japón en la Segunda Guerra Mundial, el día después de aquel ataque a Pearl Harbor. Y de ahí que se llame así, estado de guerra, State of War. State of War, ahí estaba la música de los Asa de Quique Camaño. Bueno, en unos días se va a publicar el nuevo disco de El Reno Renardo. Por cierto, que ya tenemos cerrada entrevista con ellos y que van a pasar por aquí por el Confuerza Heavy. Lo puto peor es ese nuevo single para ellos, para el Reno Renardo. Así es como se llama este nuevo tema del Reno Renardo, que ya te digo, en un par de semanas pasan por aquí por el Confuerza Heavy para hablarnos de ese nuevo disco. ¿Quién es por aquí? ¿Quién hay? A ver. Hola, soy Chris de Dreyma. Puedes escuchar nuestro último disco Salvaje en Confuerza Heavy. Un saludo. Un besazo muy grande, Chris. Salvaje, el nuevo disco de Dreyma. Thank you. fantástico disco, el de Dreyma, con canciones como Salvaje, 8 temas que estoy seguro te van a gustar mucho. Este pasado verano ya teníamos oportunidad de charlar con Chris aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy volví a prestarnos su voz para presentar este disco que sigue de plena actualidad. Bueno, si se quiere, se está. Ya no espero que... Así lo dice Razkin en su último disco. Sean frenados, ni que salgamos a morir, ni brindemos a diario. Ya no espero ir a París en nuestro aniversario, ni que marquemos nuestros planes en el calendario. Solo quiero que lo sepas, aunque parezca lo contrario. Si se quiere, se está. Ya no hay más vueltas, no importan las horas ni las tormentas. Yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si se quiere, se está, se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa. Yo solo quiero estar. Si se quiere, se está, ahí estaba, Razkin desde su último disco. Y nos acercamos hasta I Need Rock and Roll, el EP de Curly Mane. Que me gusta a mí esta canción. Se llama Young Old Woman, Curly Mane. Made and said it may feel her side. See you

Pues ahí estaban Adventus, nos vamos. Ha sido un placer disfrutar de tu compañía. Hemos emitido, como siempre, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ha sido la edición 1467 y hemos tenido entrevistas con Self Aware, con Sara Toga y con Mala Hierba. Con Entretiempo me despido hoy. ¡Feliz semana! Por largo que sea el invierno y haga frío, volverá el calor. Llena la copa de ron.